11 y 27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarle nuevamente de actualidad local. Citas navideñas que se aproximan, estamos en ese periodo del año en el que hay que hablarles pues precisamente de actos que se organizan pues en torno a lo que son las celebraciones navideñas. Y la Escuela Municipal de Música es uno de esas entidades que cada año por esta época nos sorprende mostrando a todos los ciudadanos de Ubrique pues lo aprendido durante este corto periodo de trabajo que han tenido en ese primer trimestre. Lo hacen con las audiciones de fin de trimestre que se están llevando a cabo durante esta semana en la Escuela Municipal de Música. Y lo hacen además también con ese concierto entrañable, concierto extraordinario de Navidad en el que participan pues prácticamente la gran mayoría, si no todos, los alumnos del centro. Vamos a hablar de este asunto, de lo que ha preparado la Escuela Municipal de Música, y lo vamos a hacer con Juan Antonio Ibar, que es el director en funciones de la Escuela Municipal de Música. Juan Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues estamos ya calentando motores, ¿no? Previo a lo que va a ser la cita navideña, el trimestre se despide, un trimestre que siempre es bastante corto y que es complicado a la hora de coordinar a tantos alumnos para ofrecer pues un espectáculo musical al público con, bueno, pues tan poca preparación, ¿no? En realidad, porque son muy pocos meses de ensayo lo que se tienen antes de la Navidad. Sí, bueno, como sabemos todos, el curso empieza siempre en el mes de octubre. Entonces, claro, pues entre calcular solo tiene dos meses y poco, y si a eso le restas pues los puentes y algún festivo que hay por en medio, pues te quedas en dos meses. Y dos meses, pues traducido en clase, pues son unas ocho clases. Y claro, pues tienes que reducir o tienes que readaptar el repertorio que vas a hacer para ofrecer un concierto lo más vistoso posible o lo más adecuado al nivel que nosotros queremos poner en el escenario. Pero claro, tienes que adaptarte al tiempo. Claro, evidentemente. Bueno, de todas maneras, los alumnos están mostrando ahora lo que han aprendido durante este primer trimestre con las audiciones. Vamos a comenzar por aquí y enseguida vamos con el concierto de Navidad. Audiciones que comienzan pues precisamente en el día de hoy, ¿no? Hoy lunes. Sí, bueno, hoy hacemos la audición de cuarto curso y perfeccionamiento. Pero sí que es verdad que la semana pasada, el lunes, martes y miércoles, hicimos ya las audiciones de clase, que es un formato que adaptamos hace varios años ya, en el que los alumnos más pequeños, los de primer curso, segundo y tercero, tocan en el aula de coro, que la convertimos en un pequeño escenario, que para ellos es fantástico porque es un aula muy familiar, es muy pequeñito, no tienen lo grande que es el teatro, están mucho más cómodos. Y bueno, allí está funcionando muy bien el sistema. Y ya hicimos la semana pasada las audiciones de todas las especialidades. Son audiciones prácticamente temáticas. Cada día tenemos una de un instrumento diferente, salvo los instrumentos que tienen menos alumnado, que los agrupamos. Y bueno, hicimos lunes la de piano y trompeta. Martes hicimos la de trombón, clarinete y percusión a las 6 de la tarde. A las 8 flauta y saxofón. Y el miércoles cerramos con la audición de piano y guitarra. Vale. Y bueno, hicimos muy bien, porque estaban muy contentos, porque son audiciones que son muy cortitas, que duran en torno a una hora más o menos, que para los niños es fantástico, porque todo lo que se vaya para esos niños tan chicos, más de una hora ya empiezan a cansarse, ya se quieren ir y ya se ponen un poquito chinchosos. Está muy bien porque dura una horita, el público está todo, caben unas 60, 70 personas dentro y está siempre lleno, vamos. Entonces, bueno, han estado todas las audiciones llenas, muy contentos con el público. ¿Y qué tal los alumnos? ¿Cómo lo han hecho? Pues muy bien, vamos, la verdad es que es sorprendente porque te encuentras niños de primer curso que prácticamente llevan tres meses. Que lenguaje musical a lo mejor poquito, ¿no? Claro, ¿no? Están en primer curso, entran al lenguaje musical en instrumento en octubre, pues estamos en diciembre, no llega a tres meses. Y bueno, ya interpretan una piececita. Para ellos hay algunos que no, algunos que tardan un poquito más en adaptarse porque la audición es muy buena, pero igual que puede ser muy buena, puede ser muy mala. Claro. Entonces, el que está realmente preparado para entrar en la escena, pues bueno, se le pone. Eso ya queda a criterio de cada uno de los profesores de instrumento. Y la verdad es que muy bien, vamos, los niños fantásticos. Y luego hoy sí que tenéis entonces lo que serían audiciones, pero de carácter diferente, ¿no? Porque no son individualizadas, sino que serían ya grupales. Esa es mañana, la audición de grupos es mañana. La que tenemos hoy es la audición de cuarto curso y perfeccionamiento, que son los alumnos más avanzados del centro, los que ya están terminando el ciclo de enseñanzas básicas, que es el cuarto, y los que se han quedado haciendo los cursos de perfeccionamiento que ofrece la Escuela de Música para alumnos que, bueno, que quieren seguir estudiando, pero no tienen disponibilidad para ir al conservatorio porque nos queda un poquito lejos, o quieren seguir simplemente estudiando instrumento y demás. Entonces tenemos los cursos de perfeccionamiento, que es todo eso, se agrupa hoy en una audición, que es una audición un poquito ya más larga, sí, en la que los alumnos son más mayores, a partir de, si terminan cuarto, sobre 12 años, pues de 12 años en adelante. Y en una audición en la que vemos ya un nivel más alto que las audiciones de clase. Aunque también hay que decir que en esta ocasión, pues vamos a hacerlo en una clase, no lo vamos a hacer en la de coro, lo vamos a hacer en la nueva aula de banda que se puso en funcionamiento el año pasado, la cual la hemos convertido, el bien la dejamos preparada ya, la hemos convertido en un pequeño auditorio, y la verdad que muy bien, porque nos entraron unas 90 sillas, más o menos, y muy bien, ha estado muy holgado aquello, hemos preparado un pequeño escenario, todo porque, el IES Francisco Fatou se va a remodelar la parte del escenario, va a cambiar suelo, cortinas y demás, y bueno, el ayuntamiento necesitaba de esta semana hasta el jueves para poder preparar aquello en condiciones para que el viernes lo tengamos para el concierto de Navidad. ¿Vais a estrenar el escenario del Fatou entonces? Eso ¿no? parece, sí. En fin, bueno, cuarto curso, los alumnos, por tanto, de perfeccionamiento, de todas las especialidades instrumentales, ¿cuántos alumnos pueden ser los que forman parte de...? Bueno, la audición de hoy está en torno a 30 alumnos. 30 alumnos. Hoy es un poquito, ya digo, es un poquito más larga. Hoy suele durar unas 2 horas la audición, más o menos. Que cada uno toca una pieza de unos 2-3 minutos. Más o menos. Sí, hay algunas que son un poquito más largas, pero ya digo, son piezas de alumnos de más nivel. Entonces, las piezas de menor nivel, las de primero a tercero, son piezas más cortitas, y las piezas ya de cuarto y perfeccionamiento, pues tienen un poquito más de duración. También claro. Casi todas llevan acompañamiento instrumental ya de piano, colaboran todos los profesores, e incluso hay alguna pieza que, bueno, acompañamos los propios profesores. O colaboramos con diferentes especialidades. Por ejemplo, hay una alumna de canto que la va a acompañar un guitarrista, el profesor de guitarra. ¿Y lo dicen para quién es? ¿Para canto o para guitarra? Para canto. Para canto. El profesor le acompaña a ella. Utilizamos las diferentes vías de acompañamiento que tenemos en el centro, que en primer lugar siempre está el piano, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, hay otras vías como la guitarra o incluso los propios profesores haciendo dúos. Un alumno mío de trombón, por ejemplo, toca un dúo de trombones. Sé que hay un flauta que tocan dos alumnos juntos una pieza de flautas, un dúo. Entonces, pues, utilizamos esas vías de acompañamiento y, bueno, queda muy atractiva la audición. ¿Esto cómo se prepara? ¿Los propios profesores lo hablan con los alumnos y dicen, venga, vamos a hacerlo de esta manera? Bueno, hay un temario dentro de las enseñanzas en el que nosotros vamos trabajando, y una parte de técnica y una parte de repertorio. Y la parte de repertorio, pues está en este tipo de... entra la parte de audición en la que se va preparando, y bueno, tenemos al pianista acompañante, que en este caso es Pepe, que un par de veces pues se baja a ensayar, se le pasa las partituras al otro profesor, él las prepara, luego mandamos al alumno a X hora, que es la que el profesor tiene, es la hora de acompañamiento, y el profesor pues ensaya. Lo mismo que si él le acompaña a la guitarra, o si son dúos o tríos o algo así para la adopción de grupo, pues eso se prepara también en la otra clase. O sea, cada profesor pues tiene su especialidad y maneja su especialidad, y luego cuando llegamos a la hora de audiciones, el profesor en cuestión, o todos los profesores, los que pasan los alumnos que están preparados o disponibles para tocar en esa audición. A mí lo que siempre me sorprende cuando hablo con vosotros de la Escuela Municipal de Música y de todas estas iniciativas, ¿no?, que de cara al público se dan a conocer, pues es el trabajo organizativo que hay interno, sí, del que ese, bueno, ese pues no se da cuenta nadie, ni los alumnos siquiera, y claro, que es bastante complejo, ¿no?, a veces. Sí, es el trabajo interno, o sea, la preparación, la organización, eso no se ve, solo se ve el resultado, pero es muy grande porque tenemos que coordinar a 8 profesores de 8 especialidades distintas, y tenemos que coordinar a casi 300 alumnos, y todo eso pues hay que encuadrarlo dentro de los horarios y que cada profesor pues llegue a la meta, que quizás pues sea la audición o el examen del lenguaje musical o etcétera, pues tiene que llegar en tiempo para que las cosas salgan todo bien, y luego pues coordinarnos todos para que hoy podamos ver una audición en la que están todos los alumnos en su programa puesto, impreso, y todo eso pues lleva una coordinación interna muy grande. Las múltiples variantes, ¿no?, que se pueden dar. Claro, bueno, es impresionante. En fin, bueno, pues eso, como decíamos, hoy lunes a partir de las 8, son audiciones que están abiertas al público, pero son un poco más de carácter privada quizá, porque están sobre todo destinadas a familiares, ¿no? ¿Quién va a pública? Sí, a ver, nosotros siempre invitamos a todo el mundo que quiera venir a las audiciones. Evidentemente quien viene es el papá, mamá, abuelos, etcétera, pero invitamos a quien quiera venir con nosotros a disfrutar de las audiciones, siempre y cuando quede sitio. Siempre estas audiciones siempre ponemos hasta completar aforo, ¿no?, porque no podemos meter más del aforo que tenemos, pero bueno, siempre lo ponemos. Que venga quien quiera. Claro. Luego vamos a tener la audición un poquito más especial, porque está formada por los grupos instrumentales, y que se va a trasladar por aquella reforma que nos comentabas anteriormente del escenario del Fatou, se va a trasladar hasta el convento de capuchinos, ¿no? Eso es. Bueno, nosotros siempre tenemos un afán por descubrir nuevos espacios escénicos, ¿no? O sea, nos gusta mucho investigar el pueblo, porque Urique es un pueblo muy bonito, que tiene unas posibilidades escénicas enormes. Entonces, bueno, tenemos sitios que, oye, que se pueden explotar de otra manera diferente. Al final, un museo es un sitio de cultura, un sitio en el que, igual que se puede colgar un cuadro o exponer un, no sé, cualquier cosa de arte, nosotros también llevamos arte, arte sonoro. Entonces, bueno, lo estuvimos pensando a raíz del tema de la reforma del escenario de FATO, pues dijimos, bueno, vamos a buscar una opción, porque la opción del aula para la audición de hoy de perfeccionamiento sí era buena, pero para la de grupos ya no era buena, claro, porque es demasiado pequeña. Entonces, bueno, pues estuvimos mirando, barajando varios sitios y, bueno, nos quedamos con la sala de conferencias del Museo de la Piel, que, bueno, tiene un aforo de unas 100 personas sentadas, más un hueco grande detrás que pueden entrar más gente, tiene un acceso lateral que nos viene muy bien para eso, tiene cuartos para preparar a los alumnos y, bueno, creemos que va a ser un sitio, aparte de que acústicamente es un sitio magnífico porque tienes una bóveda de un convento, claro. Y está muy bien equipado y creemos que va a ser una audición muy atractiva y se invitamos a todo el mundo que quiera venir porque es un espacio nuevo en el que vamos a tocar. Uh-huh. Y creemos que va a ser muy, muy atractivo verlo allí, una audición de la escuela. La verdad que es un escenario, bueno, pues que viene muy bien, ¿no? Para, sí, sí, totalmente. O sea, para, bueno, pues esos pequeños grupos, que claro, es lo que va a formar lo que es el concierto de los grupos de cámara, pues el ensemble de clarinete, el grupo de flauta, el de trombón, el de percusión, la orquesta también de guitarra. ¿Cuántas personas pueden ser, no? Los que... En total, bueno, aquí estaremos hablando de en torno a 100 niños, no juntos, evidentemente, claro, pero unos 100, bueno, niños y adultos, o sea, también hay algún adulto que participa allá. Lo que pasa es que en diferentes grupos, tenemos grupos de 6, grupos de 8, grupos de 5, la orquesta que es lo más grande, que son unos 20. Entonces, pues ahí, bueno, van juntándose. Básicamente son los grupos, la gente los conoce ya, porque son los grupos que utilizamos para la ruta musical en verano, en junio, todos los años, ya vamos por la cuarta edición este año. Y la gente lo conoce y cree muy atractivo, vamos, aparte que dan un nivel muy bueno, francamente bueno. En realidad esto es otro concierto más, sí, esto sí, no es una audición. No, esto es un concierto ya en toda regla, sí. Sí, porque tiene una preparación de concierto y el espacio escénico se va a preparar como en un concierto y vamos ahí. Muy bien, vamos, estamos muy contentos de hacerla allí. Son los grupos que, como decía, hemos podido ver y escuchar durante el traslado, ¿no?, de los grupos instrumentales en la música por la ruta por los barrios, claro, que la se ha venido haciendo. Eso es. Y bueno, pues por ejemplo, no sé, la orquesta de guitarra está formada por un mayor número de personas, pues quizás el grupo de percusión no tanto. Sí, bueno, el grupo de percusión este año son unos 8, ha crecido bastante. Luego tenemos formaciones que están muy estables, como el cuarteto trombones, que son cuatro. ¿Vale? El ensemble de saxo, que son 5, el grupo de flautas, que son 7. O sea, va fluctuando un poquito, dependiendo de la asignatura, también se van incorporando o van saliendo alumnos, claro, van cambiando, porque depende del alumno de la matriculación, algunos alumnos que terminan ya. Normalmente estos grupos están compuestos ya siempre por alumnos de mayor edad, a partir de 12 años, 13 años, cuarto curso, perfeccionamientos. Entonces, de ahí, bueno, luego el nivel que exponen es bastante, francamente, bueno. Uh-huh. ¿Y ellos preparan también sus piezas en conjunto? ¿Han tenido que...? Sí, claro, de ahí tenemos la asignatura de grupo. Independientemente de la asignatura individual, que es la que hablábamos, de la opción de clase y la de perfeccionamiento, aquí tenemos la asignatura de grupo, en la que se prepara este concierto, en exclusiva. Ahí no se trata lo otro, aquí hablamos de otro repertorio claro, en conjunto, y trabajamos otro tipo de aspecto de la música, que es el grupo, que es fundamental, vamos a tocar con tus instrumentos iguales o instrumentos diferentes. Claro. Esa es la idea. ¿Qué tipo de repertorio? Pues hay de todo, la verdad. Tenemos desde música renacentista hasta misas adaptadas para un cuarteto de trombones. Tenemos jazz con los saxos, tenemos piezas de parches con la percusión, una canción de los Beatles con la orquesta de guitarras. Tenemos un poquito de todo, la verdad. Pues un poco de todo, que es lo que se va a poder escuchar en ese concierto de grupos de cámara este martes a partir de las 8 en el refectorio del convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel. Allí vamos a poder ver, bueno, pues esos grupos ofreciendo este concierto de música. Y como decíamos antes, el FATO recién remodelado, lo que es la parte del escenario, el patio de butaca, la gente no lo va a notar, pero vosotros que os vais a situar dentro del escenario para ofrecer el concierto extraordinario de Navidad, sí que sin duda lo vais a notar, ¿no?, estrenando esa reforma. A partir de las 9, perdón, de el día 8. 21 a partir de las 8. A partir de las 8 es cuando tiene lugar el concierto extraordinario de Navidad. Aquí obviamente la invitación pues limitada al aforo. Bueno, este año hemos tenido que tomar una decisión respecto al aforo, porque siempre tenemos aforo libre, aforo de entrada libre hasta completar, pero se da el caso de que el FATOU tiene 262 butacas. Entonces, lo que no queremos de ninguna de las maneras es que se nos quedara una familia entera fuera, que no pudieran entrar. Entonces, claro, hemos tomado la decisión de que el concierto va con invitación. A cada alumno que participa en el concierto se le ha repartido 2 entradas para que, bueno, vayan sus padres, sus abuelos, quien ellos quieran, 2 entradas. Y el restante, que calculamos que serán unas 60 o por ahí más o menos, se depositarán en la taquilla del teatro. dos horas antes del concierto y se podrá retirar ya por cualquier persona que quiera asistir al concierto, hasta que se agoten. Claro. Bueno, lo que no queríamos de ninguna manera es que se quedara familiares de alumnos fuera, sobre todo los niños, que se quedaran fuera, y es algo que puede pasar muy fácilmente. Claro. Entonces, bueno, hemos limitado la entrada al aforo que tiene la sala. No es la mejor solución, es la menos mala. Entonces, bueno, hemos limitado un poquito esto por el tema del aforo. Es que no podíamos hacer mucho más. Claro. Pero creemos que es la mejor opción para que por lo menos cada niño o cada participante tenga una representación de su familia dentro. Y luego ya, pues bueno, abriremos dos horas antes, pues ahí, como les digo yo a los alumnos, hay que estar un poquito hábiles y venir un ratito antes, y el que quiera coger más, pues seguramente podrá coger alguna más. Claro, porque tenemos las dos entradas para los padres, pero los abuelos no vean, ¿no? Claro, ahí sí, nosotros somos los primeros que no nos gusta jamás limitar un concierto de la escuela a invitaciones. Eso no nos gusta porque creemos que la escuela tiene que ofrecer música para todos, para todo claro. el que quiera asistir, y que sea totalmente libre la entrada. El problema es que no tenemos aforo. Entonces, bueno, esa es la primera vez que se nota este caso, de que sabemos que no tenemos el aforo que normalmente viene este tipo de conciertos. Entonces, pues bueno, hemos tenido que tomar esa decisión para poner, pero bueno, ahí tendremos unas entradas en taquilla dos horas antes, que todo el que desee, pues puede cogerla hasta que se agoten. Ya cuando no se agoten, pues ya no podemos hacer más. Claro. Bueno, pues eso con lo que concierne a la entrada, ¿no? El público que va a asistir a ese concierto extraordinario de Navidad. Un concierto en el que vamos a contar con los diferentes grupos que conforman, las grandes formaciones que forman la Escuela Municipal de Música, el coro polifónico, el coro de voces blancas, además también la banda académica. Y además vais a contar con una invitación de otro coro más. Sí. Que es ajeno a la escuela, pero tiene relación con la pero escuela. Pero no, es ajeno, pero no. A ver, yo siempre digo que ellos trabajan fuera de la escuela, pero están trabajados, o sea, se les trae, sí. es por un profesor de la escuela. Bueno, todo esto viene a raíz de, estamos hablando del coro del hogar, del coro, la coral del hogar, como la llaman ellas y ellos. Y bueno, hace ya 3 años, la concejalía de mayor se puso en contacto con la concejalía de escuela de música y le propuso que un profesor del centro llevara ese coro, que bueno, en ese momento estaba un poco inestable, no sabía muy bien qué camino coger. Entonces la idea quizás era pues poner un profesional delante de ellos y que cogiera una dirección con el coro. Y bueno, pues actualmente tenemos a 24 personas cantando allí, entre hombres y mujeres. Y bueno, tenemos una sección más de coro que trabaja en el hogar, dos días a la semana, exactamente con el mismo funcionamiento. Trabaja el coro polifónico o el coro voces blancas, con el mismo, pero ellos trabajan en la sala de usos múltiples del hogar, lo lleva Álvaro López, que es el profesor de percusión. Y bueno, creemos, ya en junio ya lo veníamos escuchando, pues ellos hacen sus conciertos allí en la sala de usos múltiples y demás, en su escenario, y ya en junio lo escuchamos y estaban dando un nivel muy bueno. Entonces pues ya Álvaro nos propuso que si, bueno, los metíamos ya en nuestros conciertos, que ellos participaran en el concierto de Navidad, porque ellos preparan un repertorio muy propio de Navidad con sus villancicos. Y nada, pues vamos a invitarlos. De hecho, bueno, van a colaborar también en una pieza con todos los coros del centro. ¿Qué diferencia hay entre el coro del hogar y el coro polifónico? Pues la palabra, polifónico. O sea, esa es la gran diferencia. El coro de la escuela de música es totalmente polifónico, canta 3-4 voces siempre. Y el coro del hogar lleva un sistema parecido al coro de voces blancas, en el que no utilizamos la polifonía, utilizamos una base electroacústica similar, ya digo, al sistema del coro de voces blancas, con otro tipo de repertorio más adaptado a sus edades, evidentemente. Y no hacen una polifonía tan extensa, o no cantan a capela, siempre llevan una base debajo para que yo les ayude. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que como mucho hacen pues dos voces, una se queda quieta y la otra se mueve, no hacen polifonía puramente dicho. Pero aún así alcanzan un nivel de perfeccionamiento sí, muy similar. Muy bueno, la verdad, muy bien. O sea, es un coro que suena muy bien. Y ya pues lo vi y me dije, pues mira, pues esto tiene que venir también. Repertorio totalmente navideño el que va a ofrecer el coro del hogar. El coro del hogar. Luego un repertorio un poco más amplio, sí, ¿no? Sí, más mixto, que más variado. Claro, pues sí, a ver, estamos hablando de un concierto que puede durar en 1 hora y media. Lo hemos limitado un poquito para no extendernos mucho, también por el tiempo, ¿no? De que tenemos para prepararlo. Este concierto no es tan extenso quizás como el de junio, ¿no? Sí. El de junio tenemos mucho más tiempo para prepararlo y siempre se extiende un poquito más. Este pues limitamos a 2 o 3 piezas por grupo, porque son muchos, son 4 grupos, y si metemos muchas más, pues nos vamos a 3 horas de concierto entre los cambios y todo, pues hacemos. Entonces pues van a hacer unas 3 piezas por cada grupo, que al final pues nos salen 12, si no me equivoco. 12 piezas que van a formar ese repertorio del concierto de Navidad, que si te parece podemos detallar, ¿no? Sí, claro. Bueno, la banda académica nos va a interpretar 2 piezas. Va a hacer En un mercado persa, que es una pieza que tiene un carácter

totalmente y a cinco voces. ¿La base de orquesta la ponéis vosotros los profesores? Sí. No, la base de orquesta va, o sea, música preparada, electroacústica, una base orquestal. Con la pieza original, vamos. La idea era hacer una pieza de orquesta con todos los alumnos y que suena ópera totalmente, de los cuentos de Hoffmann. Y bueno, creemos que va a gustar mucho y para finalizar el acto creo que puede quedar muy bien, vamos. Ver a unos 100 cantantes en el escenario, más o menos. Uh-huh. Esa es la pieza final que se interpretará pues prácticamente hora y media después, ¿no? Porque sí, el concierto más dicho por y media. Terminar más o menos, en la última pieza. ¿Y qué pondrá sobre el escenario a 100 personas? Las ventajas e inconvenientes del Liofatou. Por un lado, el aforo que nos decías antes, con el hecho de limitar un poco con invitación a la entrada y demás. Pero quizás la ventaja sea que allí estáis en casa. Entonces, sí, claro. Sabéis moveros bien, ¿no? Sí, para no montar, desmontar y no se va a hacer muy pesado, ¿no? Allí no tenemos tantos problemas como cuando habilitamos el año pasado, por ejemplo, el pabellón del Hierro de los Remedios. Allí la logística la tenemos muy controlada porque tenemos los accesos muy fáciles, entramos por la parte lateral, lo tenemos todo a mano, desmontamos muy rápido. Uh-huh. Es algo mucho más llevadero que estar en un sitio que hemos preparado exclusivamente para ese acto. Además los alumnos saben dónde tienen que ponerse, cómo tienen que prepararse, porque es algo que... Bueno. Sí, aparte utilizamos nuestras propias aulas para los calentamientos, lo tenemos todo mucho más acceso. Problemas, bueno, tenemos poco aforo. Pero bueno, en fin, quedará bien, seguro. Hay que recordar que como todo concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música tiene un fin solidario. Eso y es. Este año pues también, ¿no? Sí, bueno, ya llevamos varios años colaborando con la Asociación Tierra Libre. Y bueno, como siempre le pedimos a todo el público que viene al concierto que traiga algún alimento no perecedero para que, bueno, que podamos ofrecérselo a Tierra Libre. Decir que históricamente han traído muchas cosas y mucha gente que ha llegado, se me ha olvidado. Iba a ir comprar. Iba y se trae un kilo de arroz o un litro de aceite, ¿no? Sí. Que traigan cada uno lo que quiera, lo que pueda ofrecer. Pero que nosotros podamos ofrecerle ese kilo de Navidad a Tierra Libre, que claro. Siempre está bien que puedan ir completando su caravana y vayan llenando camiones. Recordemos que Caravana por la Paz, arroz, aceite y azúcar, lo que se suele pedir, pero bueno, tampoco en fin, pasa nada. Cualquier bueno. cosa que nos traigan, yo siempre cuando viene Manuela con nosotros, Paco Rubio, siempre me dicen, bueno, aceite, azúcar, hacen mucho hincapié en eso, ¿no? Pues son lo más básico que necesitan, pero cualquier alimento que no caduque, ¿no? Por decirlo así, que pueden traerlo sin problema ninguno, vamos. Nosotros lo recibiremos, estarán ellos en la puerta, tendrán un stand preparado allí para que se pueda depositar y nada, y luego disfrutan del concierto. Pues el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música clausura el trimestre, se va de vacaciones por Navidad y retoma y después, ¿no? Ya retomamos el 8, si no me equivoco, el 8 de enero y ya pues a preparar otras cosas que tenemos en mente, estamos dándole forma al segundo trimestre y ya bueno, el tercer trimestre todos saben un poco por dónde va, la ruta, tenemos el concierto final de curso y segundo trimestre pues tenemos un par de iniciativas que estamos ahí dándole forma un poquito que en el momento que las tengamos preparadas pues la daremos a saber. Le daremos difusión. Eso es. ¿Qué más nos queda por decir, no? Invitar a todo el mundo a que venga, a disfrute de las audiciones, de los conciertos. Nosotros, pues, desde la Escuela Municipal de Música, pedir en parte disculpas, no por esa entrada limitada al concierto, pero vamos, creemos que puede entrar, va a entrar casi todo el mundo que quiera. Y nada, que vengan y disfruten. Nosotros siempre decimos que vivan una experiencia en los conciertos, porque nosotros la vivimos, los alumnos la viven, y que disfruten del trabajo que, de los más pequeños, de los no tan pequeños ya, y de una institución, pues hombre, que ofrece música de cierta calidad, totalmente gratuito para todo el mundo y que vengan a disfrutarla con nosotros, todo el que quiera, vamos. Además, una de las citas más entrañables también de la Navidad, ¿no? Nos tiene habituada la Escuela Municipal de Música el concierto extraordinario de Navidad y, bueno, nos hace falta. Sí, es una tradición ya, es algo que ya la gente lo espera y, bueno, en los últimos años hemos cambiado de espacio escénico varias veces por diferentes motivos. Pero bueno, que al final lo hacemos y queremos pues ofrecerle nuestro trabajo, ¿no? Y el trabajo de los niños a todo el mundo y los no tan niños ya para que disfruten de esa música o de ese esfuerzo, ¿no? Porque hay mucho esfuerzo detrás de este concierto, muy poco tiempo y mucho trabajo detrás, muchas horas de ensayo y trabajo personal también. Y eso, pues bueno, luego en el escenario siempre decimos que puede salir mejor o puede salir peor, ¿no? Nunca tenemos el 100% de acierto, pero lo que sí tenemos claro es que se va a preparar con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Eso no cabe duda. Estamos siempre así. Claro, porque imagínense lo que puede suponer la puesta en escena de más de 150 personas entre un grupo u otro para solo el concierto de Navidad. El concierto de Navidad lleva una envergadura, tal y como, como el de final de curso, lleva una envergadura muy grande de logística por detrás del escenario. O sea, ahí tenemos a los 8 profesores trabajando por detrás, preparando. Yo mismo estoy dirigiendo el coro Voces Blancas y tengo a otros 2 profesores preparándome al coro polifónico, porque salimos y entramos, intentamos perder el menor tiempo posible los cambios para que el público, o sea, el discurso del concierto no se pierda. Y luego, pues, bueno, a la hora de montar y desmontar la banda académica, pues también tenemos a todo el profesorado, incluso alumnado, trabajando para que pueda ser lo más fluido. Hay una logística por detrás enorme, que esa no se ve. Es que nada más que, por ejemplo, con el coro de Voces Blancas hay que poner en el escenario 46 niños. Exacto. Que es complicado. Claro. O la banda académica que pone 40 personas con sus instrumentos, que eso todavía es más complicado. Y ya no son sus instrumentos, son sus 40 sillas con sus 40 atriles, con el material de percusión, que ya empezamos, porque como decíamos, con un bombo y unos platos, y ya llevamos marimba, llevamos gong, llevamos batería, llevamos lira, llevamos xilófono, ya llevamos un montón de instrumental de percusión que necesitamos cuando vamos fuera un camión entero para mover ese instrumental. Entonces, claro, pues todo eso hay que moverlo y hay que colocarlo en su sitio, y que cuando tú abras el escenario, pues la banda esté correctamente colocada, porque influye mucho la sonoridad de la colocación, de cómo esté colocada. Y pues claro, todo eso pues lleva una logística enorme por detrás. Trabajo bastante importante. Y considerable el que, bueno, pues tiene que hacerse para que se haga una realidad, ¿no? El concierto de Navidad, pero bueno, se hace. Sí, se hace y se hace encantado. Exactamente. Lo hacemos encantado. Será este próximo viernes 21 a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fató, y antes tendremos otro concierto mañana martes en el Museo de la Piel, en el Convento Capuchino, que eso también promete. Sí, promete mucho. Pues invitamos, con eso nos quedamos, y bueno, pues te agradecemos que nos hayas atendido, Juan Antonio. A vosotros. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, adiós.